de distintos organismos de derechos humanos, entre los que figura, por supuesto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, y es por eso que hoy estamos de nuevo en contacto con el amigo Pablo Pimentel. Buenas tardes, Pablo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Pablo, vos sabés que acabo de compartir con la audiencia el comunicado que firmaron con otros organismos, con una cantidad que acabo de leer. ¿Por qué se vieron en la necesidad de presentar este comunicado en sociedad, Pablo? Y porque, mira, acá ahí me parece que hay una utilización, desgraciadamente, de la oposición con una medida que tiene que ver con aspectos estrictamente humanitarios y con la vida. Entonces no se puede acá poner a jugar por una especulación política la vida de los niños, de los docentes, de los padres, porque en definitiva si llega ya hay una generalización del contagio comunitario, de las nuevas cepas. Y esto, indudablemente, por ahí un niño le agarra COVID por la fortaleza que tiene y demás, está comprobado que no corre riesgo, pero sí lo lleva a su casa y ahí convive con sus padres o con sus abuelos. Y ahí es donde empieza esto a generar el hecho de que en el día, en la Argentina, se están generando cerca de 20.000, 25.000 contagios, ¿no? Y más de 300 muertes por día. Entonces, este tipo de medidas que la Reta quiere llevar adelante en la Ciudad de Buenos Aires tiene un grado de hipocresía enorme. Entonces, por eso los organismos salimos a decir que ¿quién va a negarse a que los chicos estudien? Por favor, si lo que se busca es justamente formación, educación. Pero acá lo que se está pidiendo es que se pare un tiempo prudencial, y para eso hay que hacerle caso a los especialistas y barajar y darle vuelta. El mundo está permanentemente barajando y dando vuelta porque es algo que no nos pasó nunca. Entonces, prueba y error. Pero acá el error es justamente el no cuidado, el haber salido. Se calcula que, mira, la avalancha de casos surgieron después de Semana Santa. Qué casualidad que en Semana Santa hubo una ocupación casi del 80% de los lugares para ir a descansar. Y bueno, eso significa que nos relajamos. Y bueno, entonces, ante esto el presidente ha tomado una determinación que no roza con la falta de libertad de ir a estudiar. No. Acá roza con el cuidado de la vida, el respeto. Por eso la oposición, yo no sé qué hubiera hecho realmente. Lo que tenemos que calcular es qué hubiera hecho el país con un gobierno como el anterior, ¿no? Donde había transformado en secretaría el ministerio, donde la educación en la Ciudad de Buenos Aires, o casualidad, era del 27% de inversión y hoy es el 17%. Por eso digo que es una medida contradictoria ante las políticas que han llevado en materia de educación. Sin embargo, Pablo, las autoridades de CABA, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dicen que está todo bien, está todo garantizado para que esta presencialidad se desarrolle guardando la posibilidad de que haya mucho contagio. Los números los desmienten porque la tasa de multiplicación de la transmisión, porque hay que hablar correctamente, no de contagio, sino de transmisión, está en un nivel que es prácticamente récord mundial en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que hablar, Pablo, sin lugar a dudas, de una gran crisis política que se ha generado en lo que es el frente opositor, y esto que le está haciendo jugar a la Reta un papel que creemos va por la cornisa. ¿Lo ves de la misma manera? ¿Qué crees que está pasando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en otro momento se mostró más oficioso y colaboraba también con el cuidado de las argentinas y los argentinos que no vivimos allá? Sí, se coló la interna del partido de la alianza esta Cambiemos PRO, con algunos radicales que todavía aspiran a acceder al gobierno, no por sus méritos propios, sino colgándose de un grupo de gente que ha demostrado que ha hecho un desastre en los 4 años a nivel nacional y en varios años en la ciudad. Por más que la ciudad, bueno, se ve que tiene bastante llegada porque lo siguen eligiendo, pero si vos querés una definición, se está bolsonarizando, está parecido a Bolsonaro, la reta, el Bolsonaro por ser un tipo que quería hacerle el caldo gordo a los que a los anti cuarentena, a los contra de todo, a los anti de todo. Bueno, Bolsonaro está llevando a Brasil a un desastre sanitario, ¿no? Hace rato ya está en emergencia sanitaria, hace 4 meses. Y esto lo que evidentemente está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Y no solamente la ciudad de Buenos Aires, hay municipios, estaba escuchando que en Vicente López, que es un municipio gobernado por el primo de Macri, está con un problema sanitario muy grave, con el 90% de camas ocupadas en terapia intensiva. La gente se está muriendo, la realidad que la gente, a mí se me murió un amigo hace 5 días a la espera de una cama en terapia intensiva de 71 años, con problemas para respirar, con COVID. Bueno, ¿eso qué significa? Que esto se ha masificado. ¿Por qué? Porque se fue de madre, porque... Entonces, ante un hecho así no puede haber una especulación política. Por eso, ojalá que haya un castigo contundente, ¿no?, de la ciudadanía hacia las personas que entran en un camino de negacionismo. Y eso, se está... La reta para distinguirse, digamos, dentro del PRO, quiere pasar a la historia como siendo el salvador de la educación de los pibes. Hay una realidad, digamos... Llama, supuesto, mucho la atención, chicos, eso. Los chicos quieren ir al colegio. A ver, los chicos quieren ir al colegio. Sí. Yo tengo mi nieto que por supuesto, tiene 10 años. Mi hija, que es la mamá, es docente también. Y por supuesto que viven, y es docente, y trabaja en donde tenemos nosotros la fábrica, y tiene que trabajar, y como... Y lógico que es todo un problema para todos, pero lo que pasa es que si no preservás la vida, los demás problemas se te van a acabar porque te vas a morir. Y acá no se está jodiendo, acá realmente. Yo, cuando me llamó el hijo de mi amigo para decirme, Pablo, se murió mi papá, y yo digo, no puede ser, tipo, vos lo veías fuerte, además, que vos decías, el COVID lo va a pasar bien. Claro, lo hubiera pasado si lo llegaban a conectar en un respirador. Hoy hay mucha gente que no llega al respirador. A ver si se entiende esto. Y la reta no puede ponerse a irse a esconderse atrás de la justicia para que a través de algún fallo los pibes... Acá donde tiene, ahora sí tiene que prevalecer la paternidad y maternidad responsable y no dejar ir a los chicos al colegio. A mí me pareció fantástico que los padres tomen la decisión y que no los manden, que los preserven, que los docentes llamen a un paro y que haya una toma de conciencia fuerte de la ciudadanía hacia el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y es una lástima realmente que, a diferencia de hace un año, donde se mostraban los escenarios en Vicente López, en la Casa Presidencial, con Larreta, con Fernández y con Kicillof, donde la verdad que a uno le daba, a ver, dentro del dolor, de la incertidumbre, pero creo que daba algún clima de armonía en la política para ver cómo llevamos adelante esta lucha contra una pandemia que es inédita, ¿no? Y no, por eso digo que ojalá entendamos y tengamos memoria y nos acordemos de acá, agosto, septiembre, cuando haya elecciones, octubre, y castiguemos fuertemente el que especuló políticamente con la muerte. Estamos frente a una situación en la que parece que estas personas o estas autoridades, estos referentes políticos, referentas políticas, no parecieran estar viendo lo mismo que los demás, Pablo, y es sumamente preocupante. Entendemos entonces que es fundamental que los distintos colectivos, asociaciones, y tanto del mundo gremial como de la educación y de la salud, se manifiesten en contra de esta utilización política que creemos el gobierno ha venido tratando de evitar, armonizando, pero ahora lo de conseguir el consenso y coso parece verdaderamente cartón pintado. Estamos muy preocupados, Pablo, no necesariamente por estar un poco más lejos o en el interior del país, no entendemos o no percibimos la problemática de un sistema que además está cansadísimo, porque no hablamos nada más de camas y de aparatos, sino de personas que laburan. trabajadores de la salud que están agotados, que no tienen reemplazo, que no han tenido, hay gente que no ha tenido vacaciones y no se han tomado vacaciones por una cuestión de sentido común. Por eso digo que la clase política de CABA tiene que tomar verdadera conciencia, llamarlos a la reflexión. Y los organismos de derechos humanos lo que han hecho con este pedido es, primero, apoyar al presidente en su decisión, que no es fácil, ¿eh? Yo digo, a ver, nosotros con Fernández estuvimos al mes que asumió, y todos los organismos de derechos humanos de la Argentina. Y bueno, podemos tener coincidencias, pero tenemos muchas diferencias. Sin embargo, a la hora de defender la vida, de poner en valor a la persona y de igualar la cuestión social, ahí estamos todos juntos. Y lo que está haciendo Fernández es hacer preservar la vida sin especulaciones políticas, por más... Aparte, a mí me preocupa esto, que hay un 40% de la ciudadanía en la Argentina que opina parecido a Larreta. Yo digo, ¿qué nos pasa realmente a la comunidad y a la sociedad, que hemos perdido primero la memoria, después el pensamiento crítico y después entender que la administración anterior, y sin una mirada kirchnerista, simplemente objetiva y realista, produjo la mayor deuda terrible en 4 años, donde no hizo ninguna inversión, desapareció a un joven y después mágicamente lo hizo aparecer a los 70 y pico de días en un río, convenciéndonos que Santiago Maldonado se había muerto ahogado y el cuerpo se conservó ahí. ¿Quién le cree esto? Por favor, está comprobado científicamente. ¿Saben por qué digo esto? Perdóneme que me vuelvo a un caso de hace 3 años. Pero Santiago Maldonado llenó 5 plazas de Mayo y muchas plazas en el interior, y se movilizó mucha gente. Sin embargo, fíjense ustedes que después que Gerial salió de la autopsia que se le hizo a Santiago y dijo Santiago Maldonado se murió ahogado, cerró la campaña política. A las 48 horas hubo elecciones y a Macri eso le significó que un montón de votos que se iban a ir volviesen hacia él, porque Gerial había dicho que... ¡No! O sea, Santiago Maldonado fue muerto por la represión de la gendarmería. Pudo haber, claro que tragó agua en un río que él no se animaba a cruzar, sin embargo el cuerpo de él estuvo guardado en un frigorífico 25 grados bajo cero, por eso aparece en el estado que aparece. Y sin embargo, pregunto, ese caso, ¿quién lo llevó adelante? Bullrich, y hoy la señora Bullrich y su jefe de gabinete, ahora ha sido acusado por la muerte de Santiago Maldonado, pero Bullrich es la presidenta del partido de la oposición, y está llevando adelante una cantidad de manifestaciones políticas, públicas, en distintos lugares, alentando a la gente a la desobediencia civil, a salir a las calles, a que haya actos masivos, en lugar de estar llamando a la concordia, a la armonía, y viendo cómo preservamos la vida. Y después discutimos política, después hacemos una campaña, cada uno expresa sus ideales, pero no nos olvidemos, por favor, que la gente que está llamando a la desobediencia civil y que los pibes vayan al colegio, mató un pibe por la espalda como a Rafael Nahuel, un mapuche que había recuperado parte de su tierra, y desapareció otro pibe, y entre otros casos, ¿no? ¿Y esta gente está llamando a esto? Con esto no quiero decir que los demás gobiernos, como el de Fernando, inclusive, está pendiente la investigación de Facundo Astudillo Castro, que fue desaparecido por la policía bonaerense y que está en plena investigación, y que eso se tiene que aclarar. No es patrimonio de un gobierno. Lo que digo, que hay gente que no tiene autoridad moral. Y estos señores que están planteando la Ciudad de Buenos Aires provienen de un partido que no tiene autoridad moral para llamar a una desobediencia civil, cuando lo que se corre, nada más y nada menos, el riesgo es la vida de la ciudadanía. Sobre todo, Pablo, sí, tenemos en cuenta de que ya sabemos con qué bueyes aramos cuando hablamos de defensa de la educación. Pablo, la verdad es que es muy interesante y muy claro conversar contigo, escucharte. Entendemos que es, entendemos que es muy importante que todas y todos los referentes de los movimientos por los derechos humanos, de los gremios y de cada sector de la sociedad se pronuncien ahora, y por eso saludamos este comunicado que ya compartimos con la audiencia. Te dejo, Pablo, que te despidas con una reflexión, si te parece, o que menciones algo que te parece. parezca importante. No podemos hablar, lamentablemente, en esta época de manifestaciones o de multitudes movilizándose para poner en evidencia lo que acabas de explicar, pero sabemos que también hay otros activismos virtuales y demás que se pueden hacer. Estaremos atentos a todo lo que ocurra. Pablo, el micrófono a tu disposición. Bueno, yo te agradezco mucho esta posibilidad de la amplia libertad de expresión y decir, miren, una de las cosas que yo pediría a la ciudadanía y a todos los escuchas de esta radio es que no perdamos la empatía por el dolor ajeno. Están pasando cosas en el mundo muy graves y una está pasando muy cerquita de nuestro país, como fue el fusilamiento de dos niñas el 2 de septiembre en el Cerro Guazú, en Paraguay, en el norte de Paraguay, hijas de militantes políticos, de militantes políticos sociales revolucionarios, y se la agarra con los chicos. Dos chiquitas de 11 años, argentinas, que fueron fusiladas, y sin embargo no hay empatía. No perdamos empatía por todos los casos de impunidad. Hay una chiquita desaparecida de 14 años en el mismo cerro, primas de ellas, que vieron el desastre que hicieron con el ejército paraguayo, que hicieron con sus hermanas y primas, y sin embargo no logramos la empatía de la comunidad. Argentina, no perdamos la empatía por todos los casos que hay impunes. Porque, a ver, esta pandemia, ¿no?, que estamos sufriendo y que tiene que ver con el no cuidado de la naturaleza, nos tiene que llamar también a la reflexión a que cuando la ciudadanía sale y dice, por ejemplo, no a la mina, no a la mega minería, no a la contaminación del agua, por favor, también le pido al presidente Fernández y al gobernador de Chubut, Arcioni, al gobernador de Catamarca, por Andalgalá, escuchen al pueblo, por favor, seamos empáticos, porque si no cuidamos nuestra casa, que es la casa de todos, que es la tierra, bueno, van a aparecer estos tipos de COVID y pandemias a lo loco, y no van a haber vacunas ni científicos que puedan curarnos. Creo que el mejor aporte que tiene que hacer hoy la ciudadanía es tener empatía por el dolor ajeno y en este caso con la pandemia quedarnos, en todo caso generar debates virtuales por medio de Zoom y poner en discusión por ahí mecanismos y averiguar, pero hoy por hoy es quedarse en la casa de uno, es usar barbijo, es mantener distancia social, y insisto, no porque esté esto, no perdamos la empatía por el dolor y el sufrimiento de mucha gente que padece la violencia institucional, que padece, por ejemplo, la falta de camas en una ciudad como Cava, que no les importa, que está permitiendo que los chicos vayan al colegio y la gente se muere antes de entrar a una terapia porque las camas están todas ocupadas y los respiradores también. La reflexión es eso, tengamos sentido común y la clase política, lo llamo a la concordia, lo llamo al diálogo. Jamás se puede perder el diálogo. Cuando se acaba el diálogo empiezan las guerras. Eso fue históricamente así. Muy bien. Pablo, muchísimas gracias y que tengas buena tarde. Vamos a estar atentos también, atentes a cualquier otro comunicado, a cualquier otra novedad. Pero desde ya muchas gracias y un abrazo, Pablo, en este momento. Un abrazo muy, muy grande. Gracias por la comunicación. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Ahí estaba Pablo Pimentel, uno de los referentes.